Escuchamos a Nacho Zaffarano, militante de Democracia Socialista y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. Hola. Bueno, mira, la primera pregunta, las paritarias, ¿siguen siendo abiertas o están cerradas? Sí, mira, las paritarias en este momento están en discusión. Ahora la última información es que la CONADU logró un acuerdo en teoría con un sector del gobierno por el cual se llegó a romper el techo salarial que se había impuesto, por lo cual hoy en día estaría logrando un aumento del 35% que se va a pagar en 4 cuotas, que si bien no deja de ser insuficiente, es un cambio relativo a las ofertas que se estaban dando anteriormente, por lo cual es un triunfo parcial, pero algo a festejar porque es claramente algo que se consigue con la lucha de los docentes en la calle. Por lo tanto, sí, siguen estando las paritarias, CONADU fue uno de los primeros en arreglar, vamos a ver qué hace CONADU Histórica, que es el sindicato más combativo de los trabajadores docentes, que todavía no ha acordado y que está en proceso de negociación. Otra cosa, mira, decime, ¿qué resolución han tomado, no sabes, con su puesto de estudiantil, que sabemos que han sacado horas de estudios, ¿no? Porque sé que en algunas facultades no se dictan clases de noche. Claro, bueno, hay una cosa que es para tener en cuenta, que si bien el presupuesto fue votado el año pasado y que los presupuestos para educación vienen siendo insuficientes desde hace muchísimos años, la realidad es que eso, lo poco mucho que hubo de presupuesto quedó completamente tapado a partir de una devaluación del 40% que tuvimos a principio de año. Por lo tanto, lo que se acordó el año pasado ya es sumamente poco abarcador para cubrir la totalidad de gastos que tienen las universidades. A eso que tener en cuenta los tarifazos en luz, en agua, en gas, que hace que se vuelva implausible para las universidades poder costear con todos esos gastos. Por eso esas medidas de fuerza de la docente, de salir a la calle, de dar clases públicas para poder visibilizar la lucha que se viene dando. Está bien. En eso, bueno, estamos de acuerdo y apoyamos todo lo que se decida a no parar con lo que es la educación y bueno, y el consenso de que se sepa que la facultad no se puede parar. Ya sé, el presupuesto es una bronca con los fríos que hacen tener que dictar clases en la calle, pero también es un aporte muy importante de que la educación no se puede frenar. Eso seguro. Y por eso es importante poder mostrar el conflicto, poder salir a la calle, a dialogar con el resto de la sociedad para valorizar el rol que tiene la educación en una sociedad como la nuestra, que pueda jerarquizar lo que es la importancia de la educación pública. Y medidas como la de mañana con la marcha de antorchas nos permite poder dialogar mano a mano con el resto de los vecinos y poder contarles que hay una comunidad educativa que está de pie y que está dispuesta a seguir luchando para reclamar todos los derechos que creemos que son necesarios para nuestro pueblo, para defender la educación del pueblo, que esa es la tarea primordial en este momento. Eso está importantísimo. Sabemos que en Capital se aprobó la ley del boleto educativo, pero acá en lo que es en La Plata todavía no se ha podido implementar, se hacen los Capital sobres. En realidad tampoco, son todos proyectos hoy en día. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires la ley aprobada el año pasado, el boleto educativo, que contempla a los estudiantes universitarios y terciarios, pero eso no está implementado todavía. Hay que estar en la oficina de Vidal esperando que se reglamente, y mientras tanto los estudiantes somos los que estamos pagando el ajuste. Sí. Por eso la reivindicación del boleto educativo es una tarea de primer orden para todos los estudiantes y para el conjunto de la comunidad educativa. Sobre todo con el aumento que hubo este año del 100%, pasamos de pagar 3 pesos un boleto a pagar los 6,50. Eso es sumamente necesario que salga hoy en día el boleto que permite que los trabajadores, que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación pública gratuita y de calidad. ¿Sabes lo que pasa? Yo sigo pensando y opinando lo mismo y a veces soy dura en esta manera de opinar. Pero sí. ¿Sabes lo que pasa? Este gobierno no acepta un país que se alfabetice. Prefieren que seamos ganado, por lo cual ellos van a decidir. Por eso yo, mira, apuesto a que la educación es primordial. Porque de esa manera vos vas a... Bueno, yo ya tengo una vida hecha, pero es primordial para todos los que se quieran progresar, porque un país pensante no le conviene a nadie. Y bueno, y mañana apostemos, apoyemos esa lucha, y bueno, que no va a ser ni la primera ni la última, pero que quede ahí, que quede marcado y que quede registrado. Y yo te doy desde acá, desde este humilde rincón de la charlatana, mil gracias por el audio, por prestarnos a escucharte y que se sepa. Porque bueno, de bueno, esa muchísima, manera... Yo coincido plenamente con vos con respecto a tu caracterización respecto a este gobierno de la educación. Yo creo que no es una apuesta de ellos, sin duda, generar una educación que sea para el pueblo, sino todo lo contrario, piensan la educación como un bien para vender dentro del mercado y no tienen intenciones de que los sectores populares puedan llegar a buenos niveles educativos. Pero eso es una lucha que está abierta y, por lo tanto, se necesitan de movilizaciones como la de mañana y se necesita también que haya medios de comunicación como el que tienen ustedes para poder difundir todas estas cosas. Así que bueno, también agradecerles el espacio y esperar verlos todos mañana en esta marcha masiva. Así esperamos. A las 18 horas, ¿no? A las 18 horas, ¿no, Nacho? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. A las 18 horas. A las 18 horas en Plaza de Martín, sí. Bueno. A decirle al gobierno de Vidal, al gobierno de Macri, que hay un pueblo que está de pie y que está dispuesto a vencer en todas las conquistas populares. Perfecto, escuchábamos, muchas gracias Nacho, escuchábamos a Nacho Zaffarano, militante de Democracia Socialista y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. Así que muchas gracias Nacho y seguimos con un tema, volvemos con mucho más, un tiempo para vos en un ratito.